Hermanos, pues buenos días. Vamos a comenzar. Hemos estado hablando sobre las ordenanzas de la iglesia, ¿no? El bautismo y la cena del Señor, que son declarativas y explicativas de del evangelio completo, ¿no? Anunciamos a través de las ordenanzas el evangelio completo, tanto en el bautismo como en la cena del Señor. Y el día de hoy vamos a comenzar a hablar de el propósito de la iglesia, que es el propósito de glorificar a Dios. Podemos ver ahí en el libro de Efesios, en el capítulo 3 y versículo 21, donde el apóstol Pablo nos está hablando de este tema y dice que a él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, la iglesia, el propósito principal de la iglesia es establecida para darle honor y gloria a Dios. Él la estableció desde su primera venida y el propósito de ella es continuar glorificando a Dios hasta la época cuando Cristo regrese a establecer todas las cosas en el nuevo reino de Dios, ¿no? Con una humanidad renovada, con una humanidad restaurada a la imagen y semejanza del primogénito de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, obviamente este proceso concluirá cuando el último de los escogidos sea levantado, sea salvado, y entonces ya no habrá la necesidad de la iglesia, sino que entonces habrá terminado el proyecto divino para que termine en esa redención y continuarás en el reino de Dios y finalmente en el juicio final, ¿no? Que está establecido ahí todo el orden, ¿no? Señalado como hemos manifestado en algunas ocasiones en Primera de Corintios 15, 22 en adelante y también en Apocalipsis 20. Entonces, nos vamos a centrar ahora en este punto, varios pasajes. De hecho, toda la escritura siempre nos manifiesta. Podemos ver ahí en Apocalipsis 4:11, cuando se nos permite observar, ¿no? La parte de la adoración en el cielo. Vemos que existe aquí un canto y que todos se reúnen y están diciendo, ¿no? Señor, 4:11 de Apocalipsis, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas, no tanto la creación material como toda la creación en general, los seres humanos, los ángeles existen para la gloria de Dios. Así que también el pasaje muy conocido en Romanos 11, en el versículo 33 al 36, nos indica, después de expresar el apóstol Pablo por más de 10 capítulos, 10 capítulos y medio, el propósito redentor de Dios, tanto a judíos como a gentiles, entonces estalla en una alabanza, ¿no? Donde señala él, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios y cuán inescrutables son sus caminos, porque ¿quién entendió la mente del Señor o quién fue su consejero o quién le dio a él primero para que le sea recompensado? Pues la respuesta a estas preguntas es que Dios no le debe a nadie, Dios no está comprometido con nadie, todo es para la gloria de sí mismo, dice, porque de él y por él y para él son todas las cosas, a él sea la gloria por los siglos, ¿no? Y de esta manera Dios ha establecido la iglesia para glorificar su nombre. Entonces, si la creación y la redención están hechos para la gloria de Dios, el proyecto redentor, es para eso. Entonces, nos encontramos que la iglesia está comprometida a darle, está establecida y comprometida para darle el honor y la gloria a Dios, desde que es establecida, que es la primera iglesia ahí en Jerusalén, hasta que sea levantada, ¿no? Habiendo cumplido su propósito de esparcir el evangelio. Entonces, vamos a ver, ¿no? El autor, el libro que estamos estudiando y que seguimos como, pues, como nuestro libro de texto, podríamos decirlo así, nos indica que el propósito de la iglesia es manifestar la sabiduría de Dios, ¿no? Así vamos a ver varios textos. En la primera parte, glorificamos a Dios en cuatro maneras, ¿no? Glorificamos a Dios como iglesia al manifestar su sabiduría, glorificamos a Dios al sostener la verdad, en segundo lugar, glorificamos a Dios a través de la obra evangelística que la iglesia realiza, y glorificamos a Dios a través de el ministerio de la palabra, que consiste para la edificación de la iglesia, para la salvación de las personas. Entonces, vamos a establecer esta doctrina en base al Nuevo Testamento. Encontramos en primer lugar, ¿no? La iglesia está establecida entonces para darle honor y gloria a Dios, y glorificamos a Dios al manifestar su sabiduría. Y en Efesios 3, nos dice a partir del versículo 8, dice el apóstol Pablo: a mí que soy menos que el más pequeño de los santos, me fue dada la gracia de anunciar a los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe. Entonces, nos estamos dando cuenta aquí que el propósito de la redención, el propósito de la salvación, es manifestar la sabiduría de Dios en llevar a cabo este proyecto, ¿no? O sea, siempre ponemos alguna ilustración. Cuando nosotros tenemos utensilios en nuestra casa, por ejemplo, tenemos un vaso o una taza, y se nos cae la taza y se rompe en n pedazos, ¿no? En mil pedazos. Entonces, pues no tomamos esa taza para pegarla y seguirla usando, ¿verdad? De hecho, recogemos con mucho cuidado la basura, los pedacitos de la taza, y prácticamente es imposible volverla a pegar y volverla a usar para tomarnos un cafecito, especialmente cuando hace frío, ¿verdad? Ya no sirve la taza. La taza se echó a perder. Entonces tomamos el recogedor y la escoba y la barremos, y echamos todos los pedazos y pues la tiramos a la basura, ya no sirve. Entonces nosotros pensamos, la escritura a veces nos habla, ¿no? En ocasiones de las criaturas de Dios, y habla de los seres humanos como vasos de honra y vasos de deshonra. Y la realidad es que en un principio el hombre fue creado perfecto, como una taza perfecta, como un vaso perfecto, pero se cayó. Vino la caída, vino la entrada del pecado, y la entrada del pecado pervirtió cada una de las facultades de los seres humanos: su mente, su corazón, sus emociones, corazón o emociones, y su voluntad. Entonces, esto quiere decir que el vaso que estaba listo y dispuesto, preparado, diseñado para brindarle a Dios el honor y la gloria que Él merece, reconociéndolo en nuestra mente, poniéndolo a Él como la parte principal de nuestros afectos y sometiendo nuestra voluntad a su servicio, a la obediencia de su palabra, de esa manera el hombre perfecto glorificaría a Dios y viviría para siempre. Lamentablemente vemos la historia que pasó primeramente en el mundo espiritual, en la caída de el diablo, y y sus ángeles, ¿no? Que le siguieron, y después ese virus fue transmitido a los seres humanos, y así vino el otrora mundo perfecto creado por Dios para su gloria y honor. Se desquició y el hombre se puso a sí mismo, ¿no? Le hizo caso al diablo en lugar de a la verdad determinada y fijada por Dios. Entonces se introdujo el pecado y de esa manera el hombre cayó y se destruyó el vaso. Y pues lo lógico sería, ¿no?, que Dios hubiera establecido justicia y, tal como sucedió con los ángeles, pues tomara, los desechara y fueran arrojados del cielo. Y así el hombre, ¿no?, pues sacado del jardín del Edén y separado de Dios para siempre. Entonces, lo que vemos ahora, ¿no?, pasados ya todos los miles de años que han ocurrido, ¿no? O sea, la historia humana desde la perspectiva bíblica no tiene más de 10.000 años. Entonces, lo que hemos visto es que a Dios le ha placido pues reconstruir los vasos y pegarlos, ¿no? Pero lo ha hecho de una manera tan maravillosa a través de la restauración anunciada con un Mesías prometido y ya corroborado y venido hace 2.000 años, realizando la obra perfecta de restauración en la cruz, y de esta manera favoreciendo a todos los que en su soberana voluntad él ha determinado como vasos de honra, y los reconstruye para llevarnos a vivir a su reino eternamente y para siempre, no dejando a su iglesia dando testimonio de esta salvación, de esta restauración. Toda esta sabiduría permanece oculta, ¿no?, hasta que nosotros somos favorecidos con la iluminación, con el conocimiento de la palabra, para reconocer a este Dios, para darle el honor y la gloria que él merece. Y así comienza, ¿no?, este proceso de restauración en el cual Dios manifiesta su sabiduría. O sea, la iglesia es puesta, entonces, es constituida para darle el honor y la gloria que él merece. Esta es parte de lo que hacemos, ¿no?, cuando nos reunimos en el día del Señor, el día que él señaló para publicar y predicar la palabra de Dios, la verdad de Dios, la sabiduría de Dios. Así nos dice el libro de Efesios, perdón, el libro de Corintios, primera de Corintios 2, diciéndonos a partir del versículo 6. El apóstol Pablo nos dice que hablamos sabiduría entre los que han alcanzado la madurez, y sabiduría no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perecen, ¿no? Es algo muy sobresaliente el hecho de la verdad nos vino del cielo, ¿no? La verdad de Dios se encarnó en la persona del Hijo, descendió del cielo. Siempre sustentaba a Cristo: yo he venido del cielo. No hay personas que están soñando siempre que se van a encontrar un platillo volador y va a venir alguna cosa ahí espeluznante, y quieren dicen ellos, un encuentro del tercer tipo y cosas así. Bueno, nosotros nos encontramos precisamente con una persona que ha venido del cielo para decirnos la verdad. La verdad de nuestro origen, la verdad de nuestra existencia, la verdad sobre todas las cosas, y ese es nuestro Señor Jesucristo. Y él predica su verdad y su sabiduría a través de la iglesia. Su sabiduría es del cielo, su sabiduría es revelarnos la persona, la obra de Dios. Y dice, hablamos sabiduría, dice el apóstol Pablo, de Dios en misterio. Esta sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la cual ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria, ¿no? Entonces, antes, esto es lo que ocurrió, ¿no? O sea, si los hombres hubieran reconocido a Cristo como lo que era, ¿no?, el Dios encarnado que venía a dar testimonio de la verdad, testimonio de dónde venimos, quiénes somos, para qué servimos, para qué, quién nos diseñó, quién hizo esta creación tan perfecta. Todas esas respuestas se dan en la escritura, en la verdad que Dios revela acerca del hombre, acerca de la creación. Y si nosotros desechamos esa verdad, entonces empiezan los inventos y empiezan las elucubraciones de la mente finita y pequeña de los seres humanos. Y de repente en la sabiduría humana nos dicen, no, ves que todo empezó con una explosión y así vino el orden y el sistema y la perfección que existe en los seres humanos, en la creación, en los animales, en los sistemas ecológicos que tenemos funcionando, en las leyes naturales que tenemos funcionando, en el diseño de los animales. Y yo siempre bromeo con esto, ¿no? Y les digo, bueno, entonces como tu casa está muy desordenada, mañana vamos a ir y vamos a poner ahí tres cartuchos de dinamita para que la explosión ponga en orden todo, ¿verdad? Entonces, pues a ver quién es voluntario, ¿no? Para hacer ese experimento, nos vamos a reír un buen rato, perdón por la broma que hago, ¿no? Pero bueno, claro que la explosión no produce orden, ¿no? O sea, el diseño de la tierra, el diseño de los hombres, el diseño de los árboles, de los animales, de los insectos, del aire, de cómo funciona todo, está hecho por una mente infinita en sabiduría, en una mente perfecta, y Dios lo hizo, y todo esto le merece a Él el honor y la gloria, mucho más cuando tomamos en cuenta que la creación se destruyó. Que la creación se hizo añicos, que la entrada del pecado desquició no solamente la existencia de la naturaleza, pero especialmente la desquició a los seres humanos que fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios. Y por eso estamos destruyendo toda la creación, ¿no? ¿Qué se necesita para hacer una restauración? Pues se necesita un milagro, se necesita restaurar a la taza rota, esa somos nosotros, ahí entramos. Esa es la parte que ponemos, ¿no? ¿Y a qué tienes tú? Pues una taza rota, ¿no? Una mente desquiciada, un corazón que se ama a sí mismo, egoísta, perverso, envidioso, pecaminoso, y una voluntad que está esclavizada al pecado, ¿no? Entonces, pues, ¿quién me va a salvar de esta condición tan terrible? Bueno, hay la restauración que es en Cristo Jesús. Esto es la salvación destinada para aquellos que Dios ha escogido desde antes de la fundación del mundo, no porque alguien sea mejor, no porque alguien tenga características mejores, sino que todo fue hecho, ¿no? De acuerdo a la determinación eterna que Dios hizo. Todos éramos dignos de ira y dignos de condenación, pero Dios escogió una muestra, vamos a decirlo de esa manera, para restaurar a los seres humanos y así darse el honor y la gloria de poder restaurar una humanidad caída, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de esta sabiduría, hablamos de cosas que el hombre no reconoce y son las cosas que manifiestan cómo es posible, ¿no? Cuando tú eres objeto de la intervención de ese poder divino para restaurar, iluminar tu mente para restaurar tu corazón hecho pedazos y enfocarlo para darle el honor y la gloria a Dios y someter tu voluntad a la obediencia de su evangelio. Entonces tú eres transformado en una criatura caída, eres restaurado en una persona que da honor y gloria a Dios y tu vida se vuelve teocéntrica, cristocéntrica, enfocada para darle el honor y la gloria a Dios. No estés. Ese es el propósito. Entonces, uno de los propósitos que donde queda manifiesta la sabiduría de Dios. O sea, el apóstol, como ya leímos, ¿no? Estalla en una expresión maravillosa de júbilo para darle el honor a Dios, de restaurar no solamente en el Antiguo Testamento al pueblo de Israel. Pero el proyecto de Dios incluía también a los gentiles, a personas de toda lengua, de toda raza, de toda nación, restaurándolos a este proyecto de salvación que es en Cristo Jesús e introduciéndonos para darle a él el honor y la gloria, ¿no? Ahora, la iglesia, en segundo lugar, Dios manifiesta su gloria, a través de la iglesia, ¿no? Al sostener la verdad, estableció ahí Cristo en Jerusalén la primera iglesia y estableció el fundamento apostólico. Y nos dice en la escritura, en la primera carta de Timoteo, en el capítulo 3, que el propósito de la iglesia no solamente es darle el honor y la gloria a Dios a través de predicar la verdad, pero nos dice ahí en 3:15, cuando le escribe el apóstol Pablo a Timoteo, que fue comisionado para estar en la iglesia de Éfeso, nos dice ahí en primera de Timoteo 1:3, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandes a algunos que no enseñen diferente doctrina, ¿no? Siempre los problemas de la iglesia ocurren cuando se desvía de la doctrina. Es un grave problema, ¿no? Dice, estas cosas te escribo, primera de Timoteo 3:14. Todas las cosas que son escritas aquí en las cartas de primera de Timoteo, segunda de Timoteo, especialmente a este joven predicador que era Timoteo, dice, estas cosas te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Dice, columna y baluarte de la verdad, ¿no? Entonces, glorificamos a Dios cumpliendo este proyecto, cumpliendo este propósito. ¿Cuál propósito? De sostener la verdad que Dios nos ha entregado en el Nuevo Testamento. Muchas iglesias se confunden, muchos grupos se confunden, tratando de decir, es que ya se nos hace un poco aburrida la adoración. Sí, queremos ahora sí que parece que están en un concierto, ¿no? Quieren rock y quieren cosas novedosas, quieren hacer cosas diferentes, pero el modelo para la adoración de una iglesia y para darle el honor y la gloria a Dios está establecido en el Nuevo Testamento. Comenzamos nuestros estudios, ¿no? Señalando en 2 de Timoteo 1:13, haz todas las cosas conforme al patrón, conforme a las sanas palabras, conforme a la sana doctrina. Los seres humanos no estamos puestos para cambiar o modificar ni la doctrina ni la forma de adoración. Se nos ha entregado un modelo en el Nuevo Testamento, un modelo el cual tenemos que seguir. Y como el apóstol establece, ¿no? En la medida que nosotros nos sujetamos a ese modelo, en esa medida nosotros vamos a ser una iglesia más fiel y obediente a la palabra de Dios. En la medida que nos apartamos del Nuevo Testamento y del modelo que nos fue dejado, entonces dejaremos de ser una iglesia conforme al Nuevo Testamento, ¿no? ¿Cuántos grupos parecen más una sala de un concierto que una asamblea adorando a Dios? Lo último que se recuerda ahí es que Dios es el centro y digno de adoración y su palabra, van a glorificar al hombre, sus voces, qué bonito canta, qué guapa está, qué guapo está, qué grandes dones tiene, y todo se centra en los seres humanos y no se centra en la persona y en la gloria de Dios, ¿no? Que es lo que fue, para eso fue establecida la iglesia, para glorificar a Dios y sostener la verdad, ¿no? Cuando Cristo dijo, yo voy a irme, los discípulos se pusieron muy turbados, se pusieron muy tristes y dice, no se preocupen, yo voy a enviar otro consolador, yo voy a enviar otro como yo, el Paráclito, otro del mismo tipo. Y este espíritu nos dice en Juan 15, 26, que es un espíritu de verdad. Dice, él os enseñará la verdad. Él nos recordará todas las cosas, dice, cuando venga el Consolador en Juan 15, 26, a quien yo enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio de mí, ¿no? Él había dicho, ¿no? En el 14, 26, él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho, ¿no? La historia de la redención, las doctrinas fundamentales, las doctrinas básicas fueron entregadas, ¿no? El ministerio conocido así, el ministerio apostólico, ¿no? A quienes les fue entregada la verdad, los testigos de primera mano de la persona y la obra de Cristo, que Cristo vino del cielo, que Cristo era Dios encarnado, que Cristo hizo el testimonio de milagros, el testimonio de la verdad que predicó. Todo fue manifestado específicamente a estos apóstoles que se constituyen, ¿no?, como la verdad apostólica que nos fue declarada y que nos fue dejada en el Nuevo Testamento. Ese es el modelo en el cual ellos nos dan para adorar y para servir a Dios, ¿no? La iglesia ha sido establecida para ello y debe ser, por lo tanto, recibió el Espíritu de verdad y por lo tanto se constituye como una columna y baluarte de la verdad, ¿no? Tan es así, ¿no?, que Cristo disminuyó la importancia, ¿no?, cuando en aquella entrevista con la samaritana dijo: bueno, ya no va a ser tan importante si debemos adorar en Gerizim, debemos adorar en Jerusalén. No, dice, viene la hora cuando los verdaderos adoradores adorarán a Dios en espíritu y en verdad, refiriéndose a la obra que iba a establecer él, refiriéndose a que iba a establecer una iglesia que le adoraría en espíritu, ¿no? Personas renovadas interiormente, reconstruidas por la obra de salvación, por la obra de redención en Cristo Jesús, quitando el poder dominante del pecado y estableciendo una inclinación para amarle, para servirle, dándonos un nuevo corazón, siendo reconstruidos en la imagen de Cristo en la regeneración y creando así un pueblo que le adoraría espiritualmente y que le adoraría con relación a la verdad, ¿no? En espíritu y en verdad, ¿no? Es decir, personas regeneradas son las que constituimos una iglesia, una asamblea de creyentes, donde el Espíritu de Dios viene a morar en medio de nosotros. Y esa adoración es conforme a la verdad. ¿Cuál verdad? La verdad revelada, la verdad que Cristo enseñó primeramente a sus apóstoles y que nos ha sido dejada aquí en el contenido del Nuevo Testamento. Nosotros no estamos autorizados ni para añadir ni para quitar este modelo de adoración que Dios ha establecido para rendirle a él honor y gloria. Todo debe ser constituido en forma de la verdad. No, no, bueno, es necesario decirlo, ¿no? Pero hay iglesias que se han olvidado, ¿no? Parece más que una reunión de adoración, parece ahí un circo, parece un centro de entretenimiento, un centro de salud. La iglesia existe para la adoración de Dios, para el reconocimiento, para la predicación de la sabiduría de Dios que nos fue dada aquí en el Nuevo Testamento. Entonces, glorificamos a Dios sosteniendo, ¿no?, la sabiduría de Dios revelada en su palabra. Glorificamos a Dios sosteniendo la verdad. La iglesia es columna y baluarte de la verdad. La verdadera adoración no es una adoración novedosa, no es la adoración escandalosa, no es el circo que hacen muchos grupos. Esa no es la adoración que Dios estableció. Hay un orden, hay un mandamiento de cómo debe adorarse a Dios. Hay conceptos que han sido establecidos en el Nuevo Testamento, los cuales debemos seguir, ¿no? Entonces, Dios nos ha mandado, al establecer su iglesia, darle honor y gloria manifestando esta sabiduría. Nuestro mundo se enderezaría si los hombres, si cada ser humano que está sobre la faz de la tierra, no sobre cerca, ya somos 8.000 millones de seres humanos, si cada uno de esos seres humanos fuera reconstruido en la imagen y semejanza de Dios a través de la redención en Cristo, entonces tendríamos nuestra tierra, un mundo que sería como el cielo, ¿no? Nadie robaría, nadie mataría, nadie se pelearía uno contra el otro. Las iglesias estarían abarrotadas, los lugares de perdición estarían vacíos, nadie se preocuparía, sería un reino de amor, pero como el hombre ha desechado a Dios y ha desechado el proyecto de Dios, entonces tenemos el caos de cada persona sintiéndose como Dios y habiendo creído el mensaje del diablo, y cada persona se siente que merece solamente el honor y la gloria a ella y hace que quiere que todos giren alrededor de esa persona, y así cada uno de los 7.000, casi 8.000 millones de seres humanos separados de Dios, entonces este mundo se vuelve el caos que tenemos. Todos quieren pasar, todos quieren que ser servidos, todos quieren ser reconocidos, y cada uno piensa que es la persona más importante de los 8.000 millones de seres humanos. Y así nos vamos, entonces están extraviados, separados del camino de la verdad y no conocen lo que estamos viendo, ¿no? Que su existencia se debe a Dios, ni lo reconocen, prefieren inclinarse a un ídolo, a una imagen, y entonces todo eso denigra a Dios, ¿no? O sea, ¿cómo le vas a dar el honor y la gloria a un pedazo de yeso, ¿no? A un pedazo de una figura grotesca, ¿no? Que están en muchas veces, perdón por la expresión, son espantosas, son horribles, y más cuando entienden, ¿no? Que la escritura nos dice que cuando los seres humanos adoran a las imágenes, adoran a los ídolos, si lo reconocieran y lo entendieran, ¿no? Que están adorando demonios y no están adorando al Dios verdadero, ¿no? Detrás de cada ídolo. Eso fue lo que dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios 10, 20, ¿no? Detrás de cada ídolo hay un demonio. Cuando las personas adoran a los ídolos, adoran a los demonios, es algo terrible, ¿no? Fuiste creado para adorar y reconocer a Dios a través de Cristo, y en lugar de hacerlo, te rindes al enemigo por ignorancia, por incredulidad, porque no quieres someterte a la verdad de Dios. Entonces, es terrible, ¿no? La iglesia está establecida para predicar, y a veces al predicar esta verdad, pues lastimamos a algunas personas, ¿no? Lastimamos sus conciencias, lastimamos sus almas en el sentido de ver, ¿no? A dónde el apartarse de Dios les ha llevado y ha llevado a nuestro mundo, ¿no? Personas gritan, ¿dónde está Dios? ¿No? Porque el mundo es un caos, ¿no? Pero el mundo es un caos, no porque no esté Dios. El mundo es un caos porque los seres humanos nos apartamos de la manera como Dios quiere que vivamos. Entonces nuestro mundo se vuelve un caos y se vuelve un desastre. El mismo desastre que vemos en el orden familiar, social, como país y mundial, ¿no? Porque se han apartado de la verdad de Dios. Entonces, Dios reconstruye a través del ministerio de la palabra, sostenido correctamente por las iglesias, y manifestamos la sabiduría de Dios al declarar el proyecto de reconstrucción de Dios, al declarar la sabiduría de Dios en el proyecto de salvación como iglesia y como individuos, al sostener la verdad. Y claro, glorificamos a Dios, como dijo Cristo en la Gran Comisión, predicando el Evangelio, ¿no? Ir y predicar el Evangelio. Es la tercera forma como la iglesia, glorifica a Dios en el evangelismo, en comunicar la verdad a otras personas, la verdad de que el hombre se apartó de Dios, la verdad de que el hombre se separó de él y que está esclavizado al pecado. Y que la única forma de que puede encontrar la parte de felicidad que podemos disfrutar en este mundo, pues es reconciliándose con su Creador a través de la persona y la obra de su Hijo Jesucristo, cosa que los seres humanos dicen, no, no, no, no, la felicidad está en el materialismo, en el utilitarismo, en tantos ismos, y cada vez alguien reconoce uno, era, no, no, no, la felicidad es esto, y la felicidad es aquello, cuando nunca se encontrará en este mundo la felicidad hasta que no seamos reconciliados con Dios por medio de Cristo, ¿no? Y eso es lo que sostiene y predica la iglesia, manifestando precisamente la sabiduría de Dios, sosteniendo la verdad, viviendo como Dios enseña que se debe de vivir. Entonces nos convertimos en un ejemplo para la sociedad, para las familias en medio de donde vivimos. Nos convertimos, como dijo Cristo, en la sal de este mundo que se está pudriendo, que se está corrompiendo, en el motivo de preservación de este mundo, que es la preservación de su iglesia, para que siga predicando la verdad hasta que el último de sus escogidos sea salvo, y entonces vendrá el fin. O la iglesia es esa sal que preserva este mundo, la iglesia es esa luz que en medio de las tinieblas, de confusión, de error y de mentira, la iglesia resplandece con la verdad del Evangelio, con la verdad de la palabra, para iluminar en medio de este mundo caído, para que este mundo caído mire, ¿no?, hacia a través de la vida y el testimonio de las personas que han sido alcanzadas por la gracia de Dios, viviendo y testificando la verdad en sus vidas. Nos convertimos en la luz que resplandece en medio de las tinieblas. Y así, ¿no? Entonces glorificamos a Dios al predicar esta verdad, dijo Cristo en Mateo 28. Dice: toda potestad me es dada, 28, 18 al 20, ¿no?, me es dada en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, ¿no?, a sus discípulos ir y predicar, ya Cristo resucitado, Cristo habiendo establecido su iglesia, dice: ir y hacer discípulos a las naciones. Esto era algo maravilloso, puesto que la verdad había sido reservada a todo el Antiguo Testamento solo a Israel. Ahora se expande, se abre el arco iris y la verdad es dada a todas las naciones. Haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Claro, a través del bautismo añadimos a los creyentes al cuerpo que es su iglesia, cada iglesia local, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. O sea, no, no que añadan, no que inventen, no que cambien, no que den nuevas normas. No, no, no, no, no. Enseñándoles que guarden todas las cosas que he mandado, que se ciñan al modelo que se les instruyó, al modelo que se les dejó. Y aquí yo os voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, glorificamos a Dios en la predicación de esta verdad, buscando al mismo tiempo a cada uno de los hijos de Dios que están esparcidos en el mundo, que no los conocemos. Están allí sus escogidos. La piedra de toque es la verdad, es la predicación del Evangelio. Mis ovejas, dice, oyen mi voz y me siguen. Yo las conozco, yo les doy vida eterna. Entonces, la iglesia predica la verdad y tiene la obligación de ceñirse a la verdad. Glorificamos a Dios a través de este evangelismo, predicando la verdad y atrayendo y llamando, ¿no? El Espíritu de Dios llama a las personas que han de ser salvadas, ¿no?, por medio de la predicación de la verdad, por medio de la predicación de la verdad que hace cada iglesia. Y el último propósito, ¿no?, que nos habla nuestro libro, o sea, siguiendo el modelo del Nuevo Testamento, es que la iglesia glorifica a Dios. Hemos señalado tres partes: glorifica a Dios al manifestar la sabiduría de Dios en su proyecto redentor, glorifica a Dios al sostener la verdad no solamente teóricamente en la predicación del Evangelio, pero en nuestras vidas, en nuestras familias, y glorificamos a Dios a través del evangelismo. Y finalmente, ¿no?, glorificamos a Dios a través de la predicación de esta verdad, enseñando, dice, en la edificación de su iglesia, ¿no? Santifícalos, dijo Cristo, en tu verdad. Tu palabra es la verdad, ¿no? Entonces, el ministerio de la iglesia al predicar el evangelio, al predicar la verdad de Dios, cumple múltiples propósitos. Entre ellos, no solamente está la salvación de los elegidos, pero está la edificación de ellos hasta que lleguemos a ser personas semejantes a Cristo. En nuestra restauración implica una restauración de los pensamientos, de los deseos, un sometimiento de nuestra voluntad a la obediencia de Dios. Entonces así somos restaurados en la imagen y semejanza de Cristo, que es el modelo perfecto de un hombre, ¿no? Es el propósito de la reconstrucción que Dios hace en cada ser humano que Él salva. Entonces, para ello Dios ha dado lo que se conoce como el ministerio de la palabra a través de su iglesia, y es lo que nos dice el apóstol, ¿no? Que glorificamos a Dios ahí en Efesios 4, en el versículo 7, ¿no? A partir de ahí nos habla específicamente el propósito de que Dios salva, establece su iglesia y que Dios le da dones a los hombres, ¿no? Desde el versículo 8 dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y Dios dio dones a los hombres. Y esto de que subió es que si no, sin qué, sino que también había descendido primeramente a las partes más bajas de la tierra, y el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo, ¿no? Habiendo cumplido su obra, Cristo fue ascendido, como sabemos. Y entonces este otorgamiento de dones a su iglesia está establecido. Versículo 11 dice, él mismo constituyó a unos apóstoles. Este es el ministerio apostólico que Cristo estableció durante su ministerio terrenal. No solamente apóstoles, sino profetas, ¿no? Que como el apóstol Juan, como el apóstol Pablo, que eran profetas, no solo apóstoles, pero profetas también. Otros eran evangelistas, ¿no? Como Marcos, como Lucas. Y a través de esos ministerios, apóstoles, profetas y evangelistas, estableció precisamente su iglesia y dice, y a otros pastores y maestros. Ya no tenemos apóstoles, ya no tenemos profetas, ya no tenemos evangelistas. Todo lo que se necesitaba profetizar, todo lo que se necesitaba establecer como fundamento, que es los apóstoles, y todo lo que se necesitaba conocer del Evangelio, nos ha sido concedido ya en el Nuevo Testamento que tenemos, ¿no? A partir desde Mateo hasta Apocalipsis, todos los libros que constituyen. Los que constituyen el Nuevo Testamento son nuestra norma de fe y práctica. No, el Antiguo Testamento, aunque es el mismo Dios y lo concedió y otorgó el mismo Dios, hay una unidad perfecta entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, como lo hay entre una persona y la sombra que proyecta, ¿no? El conocimiento del Antiguo Testamento son sombras, la sustancia de esa sombra. La sustancia que proyecta esa sombra es precisamente ya la revelación completa del Nuevo Testamento. Esa es la relación que se guarda entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, como la sustancia que proyecta esa sombra hacia atrás, ¿no? Que ese es el Antiguo Testamento y la sustancia es el Nuevo Testamento. Por lo tanto, ¿no? El Nuevo Testamento es dado, para ahora ya no hay apóstoles. Ya no hay profetas, ya no hay evangelistas que tengan que añadir a lo que está establecido en el Nuevo Testamento. ¿Qué es lo que nos queda? Dice pastores y maestros. Los pastores y maestros son también dones de Dios y son establecidos en la iglesia para enseñar la verdad que nos ha sido dada. Nos dice ahí desde el versículo 12, dice, estos dones, ahora pastores y maestros que enseñan la revelación que Dios nos dio en el Nuevo Testamento. Dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. El ministerio es la predicación de la palabra para atraer a los que han de ser salvados y para edificar a los que ya hemos sido salvados. Con tal, dice, para que se logre que la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que cada uno, Cristo es la cabeza. Es la cabeza de cada asamblea local y Cristo es la cabeza del cuerpo completo, ¿no? Todas las personas que son salvadas son añadidas a un cuerpo local hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. O sea, la unidad de la fe se refiere al conjunto de verdades y doctrinas, al conocimiento de Dios como se revela en el Nuevo Testamento y que transforma a cada persona hasta que lleguemos a ser un varón perfecto, una persona madura a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. No alcanzaremos la perfección en este mundo, pero a través de la enseñanza de la verdad, seremos equipados, seremos capacitados para poder declarar, para poder predicar, para poder vivir conforme al Evangelio. Y todo esto con la finalidad, ¿no? De que cada creyente, dice, ya no seamos niños fluctuantes, que sí estaremos bien acá, no estaremos bien acá, sí será verdad esto, no será esto que es, qué debo hacer, no sea, un niño no tiene madurez, un niño no puede ser el encargado de sostener un hogar, no puede ser el encargado de suplir todas las cosas que son necesarias en una casa, no es un maestro de la verdad, un niño tiene que ser enseñado. Y un niño un día juega con un juguete, otro día juega con otro, un día tiene hambre, otro día no tiene hambre, es una personita fluctuante, ¿no? Dios no quiere que seamos fluctuantes, Dios quiere que estemos personas maduras, equilibradas, que se les puedan encomendar tareas, que se les puedan encargar asuntos, que sean responsables de responder a esos asuntos, que en conformidad que lo hagan como para Dios, para la gloria de Dios, y que especialmente que no seamos llevados de todo viento de doctrina, dice poniendo la verdad no cambia, la verdad es una misma, pero hay personas que hay modas, ¿no? Entonces, esta moda de vestirse así o de vestirse así, los pantalones más largos, los pantalones más aguados, los pantalones más cortos, y así, ¿no? La doctrina de la Biblia no es una moda, ¿no? La doctrina de la Biblia es un solo fundamento que estableció Cristo y sus apóstoles, y el apóstol no quiere que nosotros seamos, dice, llevados por estratagemas o trampas de hombres que para engañar emplean con astucia, dice, las artimañas del error, ¿no? Como sabemos, ¿no? Las artimañas del error. Imagínese usted, ¿no? Las personas que, como la Iglesia Mundial, ¿no? Que está establecida, donde se adoran ídolos, donde se adoran imágenes, o sea, cuando los propios mandamientos de la Biblia dicen no te hagas imagen, no te hagas ídolo de lo que está arriba en el cielo, en las aguas debajo de la tierra, no te inclinarás a ellos ni les honrarás, pero la iglesia más grande del mundo, que es la iglesia común, engatusa y engaña a sus seguidores, haciéndoles que adoren imágenes y haciéndoles que adoren crucifijos y que guarden cosas, etcétera, ¿no? Entonces, emplean con astucia las artimañas del error, ¿no? Para engatusar y engañar a muchísima gente, ¿no? No se preocupen, ustedes sigan adorando ídolos, al final les dan el requiem y se van a ir al cielo todos, ¿no? O sea, un engaño fatal, ¿no? Que pierde a las almas. Entonces, la iglesia está establecida para ser columna y baluarte de la verdad, no columna de idolatría y de mentira, ¿no? Entonces, imagínense los que toman la Biblia y toman el Nuevo Testamento como los falsos testigos de Jehová para decirnos que Cristo no es Dios, para decirnos que no, que no se debe adorar a Cristo porque Él no es Dios. Entonces, ¿qué enseña el Nuevo Testamento, no? ¿Cuál Nuevo Testamento están leyendo? ¿Se han atrevido a quitarlo, a añadirle, a ponerle, etcétera, ¿no? Entonces, estos engañadores no son los que se refiere la escritura, que la persona esté capacitada a través de conocer toda la verdad para que no sea engatusada por esas mentiras y así nos vamos al versículo 15, sino que siguiendo la verdad en amor. No puede haber un crecimiento y una estructura fundamental en la vida de las personas, en la vida de una iglesia, si no estamos basados en la verdad, que todos crezcamos, ¿no? Siguiendo la verdad en amor y crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, en conformidad con el modelo del Nuevo Testamento, de quien todo el cuerpo es cada iglesia local, bien concertado y unido entre sí. Algunos quisieran que aquí dijera cada iglesia, la iglesia universal. O sea, la iglesia universal es una fantasía en la mente de las personas. Existen las iglesias locales. Por mucho que yo me identifique con las iglesias en África o las iglesias en Europa o en todo el mundo, pues sí me identifico en que creemos la verdad de la escritura, si es que estamos en la misma doctrina y práctica de lo que entendemos que es el modelo de la verdad, pues nos identificamos con ellos, pero yo no puedo dolerme, sufrir con ellos, ni los conozco. Usted los conoce, o sea, hay muchos, pero no, es que somos parte de una iglesia universal. ¿Cuál iglesia universal? Somos parte de una iglesia local. Una iglesia local donde tú desarrollas tus dones y ejerces tus dones. Oras por la causa de Dios, por la causa del reino. lo hemos repetido muchas veces, ¿no? Si queremos un cuerpo que contenga a todos los creyentes de todos los tiempos, de todos los lugares, eso se llama reino de Dios, no hay ninguna iglesia universal, es el reino de Dios. Cuando somos salvados, como Cristo le dijo a Nicodemo, entramos al reino de Dios, no entramos a ninguna iglesia universal, nos añadimos a una iglesia local mediante un bautismo. Y somos primeramente salvados, ¿no? Por la palabra de Dios, y en ese momento nacemos de nuevo, somos engendrados de parte de Dios y somos introducidos al reino de Dios como criaturas salvadas. Y las criaturas que son salvadas se añaden a las iglesias locales específicas donde Dios les ha colocado. Entonces, dice, para que crezcamos en todo en la semejanza de Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido por todas las coyunturas que ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor, creciendo en la semejanza de Cristo. De esto es de lo que se trata. Entonces, para que seamos criaturas maduras, y siempre decimos, para que no seamos niños, no es que no sé si y te preguntan, ¿no? Después de 5 años de estar en la iglesia, es que no sé si debo adorar o no a la Virgen María, por favor, o sea, ¿qué le han enseñado a esa pobre persona, ¿no? Es que no sé si debo golpear o no a mi esposa. Oye, ¿qué no han aprendido qué es un matrimonio? ¿No han aprendido cómo debe funcionar un matrimonio? Es que no sé, mis hijos andan muy desordenados, pero a mí no me gusta pegarles. No te han enseñado que debes criar a tus hijos en la disciplina y en la amonestación de la verdad. O sea, que estás creando monstruos en lugar de estar creando niños obedientes, ¿no? Personas obedientes a la verdad de Dios. Y así, ¿no? Cada área, cada aspecto de la vida de los creyentes está enseñado en las epístolas y es enseñado a través del ministerio de la palabra con las personas que Dios establece como pastores y maestros, a fin de que todo el cuerpo crezca y sea edificado y se añada, ¿no? De tal manera que vaya creciendo este cuerpo como un testimonio vivo en medio de este mundo caído, ¿no? Hasta que nos alcance la restauración final en la segunda venida de Cristo, ¿no? Entonces, ahorita el proyecto, ¿no? Muchas personas dicen, no, pero es que hay muchos maleantes sueltos, y pues sí, pero todavía no es el tiempo del juicio, ¿no? Dios ha establecido, en su proyecto están establecidos los eventos que ha de realizar. Esta es una época de redención, es una época de salvación. Cuando el último de sus escogidos sea salvo, entonces vendrá Cristo. Y entonces sí vendrá la justicia y el juicio, ¿no? Entonces lo veremos, ¿no? Mientras tanto, que todavía hay oportunidad, entonces sigamos predicando el Evangelio para que las personas que Dios ha escogido para salvación vengan al conocimiento de la verdad, reciban esa verdad que será el medio a través del cual la persona entienda y crea y se incline y se entregue a Dios para la obediencia, llegue a ser bautizada, pertenezca a la iglesia y así cumpla el propósito de ser parte de esos vasos de honra, ¿no? Que fuimos reconstruidos para rendir honor y gloria a Dios. Entonces, así en una forma resumida, esto es lo que tenemos en este capítulo, ¿no? La existencia de la iglesia para glorificar a Dios en manifestar su sabiduría en el proyecto redentor de sostener la verdad como columna y baluarte de la verdad, en glorificar a Dios a través del evangelismo y glorificar a Dios a través de la edificación y el crecimiento de su iglesia. Entonces, pues este es lo que tenemos para este día.